Aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Abrimos la semana con la buena noticia de la victoria del Ubrique Atlético Juvenil ayer domingo ante el San Benito B. Una victoria que le sirve para arrebatarle la primera posición y liderato del grupo 2 de la segunda provincial. Ahora tenemos ya por fin al conjunto que el año pasado casi al 98% de su plantilla militaba en esa primera provincial, a un par de pasos de volver a meter al equipo de donde nunca debió bajar, de esa categoría de primera nacional. El conjunto ubriqueño que vencía, como hemos dicho, por 2-0 con goles de Panzi y de Antonio Domínguez, y que consigue con esta victoria no solo el liderato empatando a puntos con el conjunto del San Benito, sino que también le consigue coger ventaja en el golaveras, es decir, que ahora mismo tendría un punto de distancia sobre el conjunto jerezano. También va a estar ahí empatado con ellos el equipo de Puerto Serrano, sin duda el conjunto que hoy por hoy tiene un partido menos que sus rivales y tres puntos menos que Ubrique Atlético y San Benito B. El Ubrique Atlético logró vencer en Puerto Serrano y el próximo partido que disputará precisamente será contra el equipo polichero. Eso será dentro de tres fines de semana, porque este próximo descansa, al siguiente habrá también descanso general de la categoría y posteriormente nos visitará el conjunto del Puerto Serrano Atlético. Digamos que en fútbol ha sido lo único positivo del fin de semana, porque el resto nos dejaba derrotas de todos y cada uno de los equipos del Ubrique Unión Deportiva, con distintas lecturas. El equipo cadete, que protagonizaba junto al Jerez Club Deportivo B un auténtico partidazo el pasado sábado en Nueva Jarilla, en la lucha por esa primera posición, dos de los equipos más fuertes de la categoría se vieron las caras y vencían los locales por 2-1 después de un partido que fue un toma y daca, un partido que jugaron de tú a tú y en el de tú a tú y en el que se crearon múltiples ocasiones. Quizás el empate hubiera sido lo más justo para este encuentro, que finalmente, a pesar del buen juego, te deja un sabor agridulce, porque lo que cuenta son los puntos, como todos saben. En lo referente ya a los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva, el Alevín y el Infantil cayeron en casa ante los conjuntos de la Unión Deportiva Bornense, y el Prebenjamín también caía en Jerez ante el equipo quizás más fuerte de la categoría, el Pueblo Nuevo, La Granja, que le endosó una manita al equipo de Antonio Barragán. Por su parte, los Vampiros también cayeron en casa ante la Balompédica Palaciega, pierden una posición en la tabla, y hoy vamos a hablar con un ubriqueño, un trotamundos de esto del fútbol, que milita esta temporada en Los Barrios, que es el equipo líder del grupo 1 de la primera división andaluza. Hablamos de Paco Roja, que el año pasado militaba en el Algeciras, que también ha estado en el Pastore, en el Manilva, en los equipos de nuestra localidad, Ubrique Unión Deportiva y Ubrique Industrial, y que se conoce a la perfección no solo la primera nacional, sino todas las categorías del fútbol modesto. En unos instantes vamos a estar hablando con él para que nos cuente cómo le va esta temporada en el conjunto barrense o barreño. 6:24, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique Churrería y Asador de Pollos Manolito. Estamos en calle Cervantes número 3. Reabrimos nuestras puertas y le ofrecemos deliciosos churros de rueda y de patatas, además de exquisitos pollos asados y pescadito frito. En Churrería Asador de Pollos Manolito disponemos de menús variados. Pollo asado, medio kilo de croquetas caseras y un cartucho de patatas fritas, 12 euros. Pollo asado, tarrina de ensaladilla y pimientos asados o patatas alioli a elegir y cartucho de patatas fritas, 12 euros. Abrimos de jueves a domingo en calle Cervantes número 3 y para mayor comodidad puede hacer su pedido en el teléfono 956 10 8808 o 625-65-97-52. Asador de pollos y churrería Manolito, en calle Cervantes número 3. En Caballero Reguera, plan renove de la Junta de Andalucía. Renueve hoy mismo sus electrodomésticos, ahora más eficientes, con menos consumo energético y con subvenciones del plan renove.

El Cadete sí lograba vencer a domicilio a la Unión Linense de Baloncesto, rival directo, 58-62. Brillante victoria para el conjunto de Juan Luis Esteban. Y el infantil masculino le endosaba un 58-7 a Marianistas, consolidándose ahí en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Por lo demás, nos vamos a quedar hablando de fútbol, de lo que hicieron los conjuntos ubriqueños este fin de semana. Por ejemplo, vamos a comenzar por lo bueno, que son los mayores, los juveniles, que lograban vencer 2-0 al San Benito B en el partido de la jornada, primero contra segundo, después de ese partido ante Puerto Serrano, que por cierto ya le han otorgado los 3 puntos al conjunto jerezano, es decir, es el Puerto Serrano el que finalmente tampoco se han descontado 3 puntos, pero vamos, se ha dado por finalizado ese partido. Con victoria, por lo tanto, para el conjunto del San Benito. Como decíamos, el resultado, si no, no suben mal las sintonías. Decíamos que el resultado fue de 2-0, una primera parte muy igualada. Con pocas ocasiones por parte de ambos equipos, que sí llegaban al área, pero sin crear mucho peligro. En la segunda parte, el conjunto ubriqueño, que como saben, hacía las veces de local, sí se concienció de la importancia del choque y sí estuvo al nivel que se podía esperar de un aspirante al título, a la primera posición. En el minuto 20, a la salida de un córner, Pance aprovechaba y de un certero cabezazo mandaba el balón a la escuadra. El primer paso que daba el conjunto ubriqueño para recuperar o para retomar, para coger, para robarle ese liderato al conjunto del San Benito, que a pesar del gol, de ir perdiendo y de ver cómo se le marchaba la primera posición, no creó ocasiones. El portero ubriqueño apenas fue un mero espectador, ya que tampoco irvanaron jugadas de peligro los jugadores jerezanos. Ya a falta de 7 minutos sería Antonio Domínguez el que estableciera y sentenciara el choque, el definitivo 2-0, tras un centro raso que lograba rematar en el segundo palo y meter el segundo gol, el que le daba el liderato al conjunto ubriqueño, que es primer clasificado con 10 victorias, un empate y 2 derrotas, lo mismo que San Benito. 46 goles a favor, 13 en contra. Hay que destacar que el conjunto ubriqueño es el máximo goleador de la categoría y que también es el menos goleado, es decir, que ya los números están dando la razón y están evidenciando que el Ubrique Atlético tiene que ocupar esa posición. El máximo goleador y el menos goleado, lo normal es que un equipo como el Ubrique Atlético sea líder. Parece que las cosas van por su cauce, aunque eso sí, insistimos en que todavía no hay nada hecho, todavía quedan 5 jornadas en las que puede pasar de todo y en las que también vamos a tener como rival a Puerto Serrano. Lo bueno que será en casa. Puerto Serrano es otro candidato al título liguero. Si Puerto Serrano ganara en Ubrique por más diferencia de goles que la que lograba el equipo de Luis Miguel en tierras policheras, se transformaría o se convertiría en el nuevo líder de la categoría. Suponiendo eso siempre y cuando ninguno de los 3 equipos falle con el resto de encuentros. Estamos hablando siempre de duelos directos. Así están las cosas. El Puerto Serrano la próxima semana se enfrenta a Nueva Jarilla, mientras que el conjunto del San Benito recibe en casa al Gédula Balompié. Recuerden que con Gédula fue con lo que el equipo con el que el Ubrique Atlético quizás haya tenido el único tropiezo de la temporada. El otro derrota fue ante Espera, que se puede esperar, valga la redundancia, y un empate que tiene también por ahí el conjunto ubriqueño. Esos son los partidos que queremos destacar de la próxima jornada, toda vez que el Ubrique Atlético no juega, descansa esta jornada 17 y la 18 no se va a disputar la semana que viene. porque habrá descanso general en el, lo que es el fútbol base, en las categorías base, por la coincidencia con ese puente del Día de Andalucía. Pues estamos de enhorabuena. Victoria y liderato, por tanto, de Lubrica Atlético en este grupo 2 de la segunda provincial. Por su parte, el Lubrica Unión Deportiva Cadete también se jugaba mucho en Jerez ante el líder de la categoría, el Jerez Club Deportivo B. Un partido que terminó con un resultado de 2-1 a favor de los locales y que el, un encuentro que respondió a las expectativas que se había levantado, que nosotros también habíamos levantado el viernes porque hablábamos de partidazo, el que le esperaba a dos de los equipos más fuertes del grupo 5 de la primera provincial. Y fue así, fue un partido donde nos comentan los la expedición ubriqueña, lógicamente, que quizás lo más justo hubiera sido un empate, donde los dos equipos apostaron por el ataque, un ataque constante, un partido de tú a tú, un partido en el que además el Lubrica Unión Deportiva se adelantaba en el marcador en el minuto 20 por mediación de Mario, pero que veía como en el 35 un despiste, un error del meta local propiciaba que se le escapara el balón de las manos y entrara en la meta y se estableciera a los jerezanos el empate a un gol. A pesar de eso, el conjunto ubriqueño no bajó los brazos en ningún momento, consciente de que se podía llevar la victoria, de que las fuerzas estaban igualadas y que si querían luchar por esa primera posición tenían que llevarse los tres puntos obligatoriamente de Jerez. Por cierto, en las instalaciones de Nueva Jarilla, por cierto, decimos, nos comentan que el Jerez dio una imagen muy distinta a la que mostró aquí en Ubrique, un equipo mucho más hecho, jugando a un fútbol de calidad de toque, con la ventaja que da el ser el filial de una entidad del potencial del Jerez. Lógicamente, nos comentan que de Jerez había muy pocos jugadores, que prácticamente era una selección provincial la que componían este equipo. Como decíamos, en esa segunda mitad, el conjunto ubriqueño que apretó, intentó volver a adelantarse en el marcador, pero sobre el minuto 65, el Jerez aprovechó un rápido contragolpe y establecía el definitivo 2-1. Aún así, siguió apretando el equipo ubriqueño. Creó ocasiones, el portero local se lució, hubo un balón al larguero en toda la escuadra, pero no llegó finalmente el gol. El resultado que al final es lo que queda. Un partido muy completo, satisfecho por la imagen y la actitud de los jugadores, pero claro, con esa espinita clavada del resultado, que al fin y al cabo es lo que cuentan. Aunque eso sí, hay que alabar el esfuerzo de los jugadores que lo pusieron todo y no se les pudo pedir más. También quieren destacar los ubriqueños el buen ambiente que se encontraron en Nueva Jarilla por parte del equipo local, el buen recibimiento y el trato amable con la expedición ubriqueña. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Jerez Distrito Norte, partido que se va a jugar este sábado en las pistas de atletismo a partir de las 12 del mediodía. Y ahora vamos con los dos encuentros que se jugaron en nuestra localidad, el doble enfrentamiento Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Los infantiles cayeron 0-1 en un partido malo por parte de los dos equipos, donde quizá se podía haber esperado mucho más del conjunto ubriqueño teniendo en cuenta la trayectoria de esta última jornada. Sin embargo, tuvieron ese día tonto, ese mal día en el que se ve un equipo sin idea, con muchas imprecisiones y con errores en la toma de decisiones. Aún así, el conjunto dispuso de dos jugadas muy claras para haberse adelantado en el marcador. Y en la segunda parte, en torno al minuto 15, llegaba el gol del Bornense, que no pudo ser de otra manera, sino como consecuencia de un mal rechace. Poco más podemos contar de este partido, con un 0-1, una nueva derrota en casa del Ubrique Unión Deportiva, una derrota inesperada para el equipo que dirige Paco Villa. Su próximo rival será el Puerto Serrano. Y el Alevín, pues casi que le pasó tres cuartos de lo mismo, aunque aquí sí hubo goles. 5-7 fue el resultado final, 4 goles de Álvaro y 1 de Diego. El conjunto briqueño empezó adelantándose en el marcador a los 3 minutos, pero poco después, aprovechándose de ciertos, podemos hablar de minutos de despiste, minutos tontos, cuando se quisieron dar cuenta ya iban perdiendo 1-3 y a partir de ahí ya fue a remolque el equipo alevín durante todo el partido. Se recortaban distancias, pero de nuevo daba un mazazo el conjunto de Bonense hasta dejar el marcador en ese definitivo 5-7. No jugó bien el Ubrique Unión Deportiva, tuvo ese día malo, como decíamos, al igual que sus compañeros de entidad, que los infantiles, muchas imprecisiones. Y un equipo, la Unión Deportiva Bonense, por cierto, que no mostró nada del otro mundo tampoco para llevarse la victoria, pero eso sí, estuvo más acertado. El próximo rival que vamos a tener para el conjunto alevín, al igual que con el infantil, será el Puerto Serrano. Por último, en la categoría pre-Benjamín, el Club Deportivo Pueblo Nuevo La Granja endosaba una manita al Ubrique Unión Deportiva 5-0, al que podemos calificar como quizás el mejor equipo de toda la categoría, colíder, con un partido menos que Juventud Jerez Industrial, y un equipo ubriqueño que tampoco pudo hacer mucho más. El conjunto jerezano, equipo más fuerte, más hecho, muy superiores, no defendió bien el conjunto ubriqueño, defendió como pudo, no tiró ni una vez a puerta y la superioridad fue abismal, la del conjunto del Pueblo Nuevo la Granja. Tampoco podemos añadir nada más, es lo poco que sabemos de este partido, tan solo que el próximo rival del conjunto pre-Benjamín será el conjunto de la Marquesa. El partido se va a disputar este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. Dejamos a un lado lo que nos lo que hicieron los equipos ubriqueños de fútbol base este fin de semana. Enseguida estamos con el Interprovincial de Veteranos, pero antes vamos a hacer una parada por la Primera División Andaluza para conocer cómo le están yendo las cosas esta temporada a un ubriqueño que podríamos calificar como trotamundos en esto del fútbol, a Paco Rojas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una temporada más y un nuevo equipo, ¿no? A este paso vas a conocer todos los de la Bahía de Algeciras y del Campo Gibraltar, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Que ya para mí que me quedan poco, ¿no? Un poco de equipo por donde jugaba, vamos, aquí de la zona. Los Barrios, líder del Grupo 1 de la Primera Andaluza, aunque ayer pinchaste y ante el penúltimo clasificado. Pues la verdad que sí, ¿no? Que la Roteña en principio iba el penúltimo, pero esta última semana, por lo visto, se han reforzado con gente veterana y experimentada en la categoría, y la verdad que nos encontramos con un equipo que no era lo que nos habían dicho en un principio, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece que los equipos de abajo, a estas alturas ya de la temporada, son coscorrudos, son duros, difíciles de ganar, porque con el Pinzón también tuvisteis problemas, creo que no pudisteis pasar del empate, ¿no? Sí, igualmente con el Pinzón, La Palma también, uh-huh. Son rivales que ellos le quedan la última, tienen pocas posibilidades de mantener la categoría, entonces entre que se refuerzan y que de alguna manera también juegan, hacen su partido, ¿no? Pues la verdad nos ganaron el tanto en La Palma como ayer, nos ganaron, fueron mejores que nosotros y nada más, ¿no? Uh-huh. En líneas generales, hasta ahora se puede valorar como muy positivamente vuestra temporada, porque a pesar de estos resultados que tú nos comentas, todavía tenías ahí un colchón de puntos importante. Sí, ¿no? La verdad es que son 4 puntos que le llevamos al Jerez, más el golaveraje, que sería digamos 5 puntos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el equipo, la verdad es que la primera vuelta es una primera vuelta inmejorable. Ya en la segunda vuelta, pues es lo que te estoy comentando, ¿no? Los equipos de abajo pues también ayudan para intentar salvar la categoría, y es donde estamos a lo mejor perdiendo algunos puntos. Después en casa estamos nosotros, vamos, nosotros estamos intratables en casa y bueno, yo creo que mientras que mantengamos la regularidad, yo creo que vamos a estar entre los tres primeros de aquí a final de temporada, ¿no? Paco, ¿es este un equipo hecho para ascender? Para que va, para nada. Somos todos, bueno, yo ya me considero chaval aquí de la zona porque resido aquí, entonces son gente, digamos, como descarte. De la Jefira hemos ido tres o cuatro, del San Roque otros tres o cuatro, en fin, y también chavales de aquí de los barrios, que vamos, a priori el equipo se hizo para mantener la categoría, ¿sabes? Que no era, pero ya visto lo visto y viendo que el equipo iba bien, pues tampoco, ¿no? Ya pues la verdad que hicimos una buena primera vuelta y ya nos cogimos el primer puesto y vamos, llevamos una pila de semana ya ahí en el primer puesto y ya pues yo creo que una vez digamos con la categoría salvada, pues ya lo que venga pues bienvenido sea, ¿eh? Lo que sí parece que se ha vuelto a ilusionar a la afición barreña, ¿no? Sí, hombre, la afición barreña, a pesar de que el equipo no está hecho para ascender ni tampoco cobramos aquí para, ¿sabes cómo? La afición barreña está, digamos que exige también, porque es un equipo que, quieras o no, pues, ha estado también en tercera, ha sido un equipo puntero de la tercera y quieras o no, la afición no entiende de que si está hecho o no está hecho para ascender. La afición lo que quiere es estar ya en tercera otra vez de nuevo y bueno, eso también, de alguna manera, pues también nos empuja a nosotros a echar también más ganas y más, ¿sabes? Y está motivado y está, que es lo que yo creo que, aparte de que nosotros tenemos ganas de jugar, también la afición y lo que es el club en sí, pues esto también te motiva para estar siempre arriba y motivado y una semana tras otra. ¿Y ahora mismo cómo se encuentra tu equipo para afrontar lo que va a ser ya la fase decisiva del campeonato liguero? Hombre, la verdad que el equipo llevamos una semanita así con muchas bajas importantes, ¿verdad? Juan Llave, que el delantero nuestro, se nos ha ido a tercera división. Y un par de defensas también están lesionados. Entonces, quieras o no, está venido el equipo un poco abajo, pero bueno, que ya te digo, que sacando los partidos de casa en condiciones, pues yo creo que no vamos a tener problemas, ¿sabes? A ver si poquito a poco no se van recuperando y bueno, pues a ver si nos vamos sacando algún que otro punto fuera, que eso yo creo que es importante, ¿sabes? Sobre todo también porque se está viendo que, por ejemplo, el Jerez también falla, ¿no? O, por ejemplo, ustedes perdéis el Jerez esta semana empatado precisamente con el Rota. Con el Rota, claro. Ya te digo, yo, la verdad que, mira, tanto la Parma como el Pintón y la Roteña son equipos que están que están entre los cuatro últimos. Pero si tú ves los equipos, no hay mucha diferencia. A ver, a lo mejor fallos puntuales o errores, ¿sabes? Son los que te decantan el partido. Pero después, en cuanto a equipo y demás, son equipos buenos, la verdad. Y yo creo que este la Andaluza, pues tiene más nivel que otros años. Porque, por ejemplo, jugadores que al menos jugaban en tercera y como están las cosas ahora últimamente que económicamente pues no van a cobrar en tercera prácticamente nada, pues prefieren jugar, digamos, en equipos cercanos a sus casas, ¿no? Quizá de rato, como aquel que dice, y por eso te quiero decir que tiene más nivel, ¿sabes? Y ya te digo, los cuatro últimos cinco de la tabla son equipos, buenos equipos, ¿sabes? Que no hay ninguno que tú digas, mira, este gente... Que va, son equipos buenos y claro, y cuesta trabajo ganar y sobre todo fuera, ¿no? Que es donde hay que achuchar más y donde los árbitros también, quiera o no, son cacerillos, como en estas últimas semanas que hemos jugado fuera. Y ya te digo que vamos a ver cómo afrontamos el próximo partido, que es en Tarifa también, es fuera, y a ver. Precisamente te queríamos preguntar también cómo está la cosa ahí por la primera andaluza, desde que no milita el Ubrique Industrial, pues lógicamente no hemos tenido más referencia de la categoría. Pasan los equipos por tiempos difíciles, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad que aquí, yo este año la verdad que no tenía muchas ganas de jugar, ¿no? Lo que pasa que mi entrenador, pues, bueno, el que yo tuve en el Pastore, pues me llamó, que pasé una mano, chaval, equipo joven, ¿verdad? Y bueno, la verdad que económicamente, ya te digo, aquí te dan para el gasoil y poco más, ¿vale? Sí. No es que... Y por ahí, pues mira, a lo mejor dan algo más, pero vamos, que esto ya... Hoy en día el fútbol está para quien le guste, esto no, no está hecho ya para ganar dinero, ¿no? Porque, y más en Primera Andaluza, ¿no? Claro, ha cambiado... Supongo que la crisis habrá cambiado el perfil de las plantillas con respecto a aquellos años de vacas gordas, donde había algunos jugadores en esta Primera Andaluza que cobraban cifras altas, ¿no? Para la categoría que era, demasiada alta, quizás. Sí, sí, sí, claro. Es igual. Yo creo que ha pasado prácticamente igual que en la tercera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también estaba un poco desproporcionado, ¿no? La categoría, con cobrar mucho dinero, con el dinero que cobraba, pero que vamos, ahora mismo, pues, ya te digo, los que quieran jugar fútbol, está claro que es porque es tu hobby, porque te gusta y porque te gusta entrenar y está en forma. Otra cosa, hoy en día la Primera Andaluza prácticamente está nada. Tener unas buenas instalaciones y demás, y hay que conformarse con eso, porque no hay otra, vamos. Uh-huh. Oye, Paco, ¿y cómo llegaste finalmente a los barrios? Pues me llamó el antiguo entrenador que yo tenía... Los Pastores, sí. Pérez Jiménez, fue el que me llamó, ¿no? Que este hombre, pues, la verdad que fue el que también me llevó a la gestión el año pasado. Uh-huh. Y bueno, conmigo, pues, siempre nos llevamos muy bien. Y ya ves, yo se lo dije que, bueno, que el equipo en verdad es un equipo de una media de 22 años por ahí. Entonces me lo comentó, venga, echame una mano, para los chavales también, que esté. Y bueno, pues, la verdad que me convenció de alguna manera y estoy aquí echando rato, como aquel que dice, pegando los últimos coletazos. Porque la temporada pasada fue convulsa en el Algeciras con esos problemas económicos, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que al final no hemos tenido problema ninguno para cobrar y demás. Sí, pero durante la temporada, bueno, al menos en los medios de comunicación salía eso, que había una mala situación para la entidad, sí, sí. Vamos, con cambios en la presidencia y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Que en ese aspecto sí hubo algún que otro movimiento, pero que el tema económico, la verdad que como esto iba todo por contrato y demás, pues uh-huh. No hubo problema, pues al final lo pagaron todo y todo bien, vamos, ¿no? Al final no, uh-huh. No hubo problema. Más o menos era por la inestabilidad de la entidad, que hombre, todo viene por ese... por ese problema económico, que de hecho este año para plantearse la temporada ha habido, digamos, que un cambio casi 100% de la plantilla, ¿no? Sí, vamos, la gran mayoría pues ha tenido que salir de... puesto que, hombre, que los sueldos pues tampoco... o sea, que eran bastante altos, y bueno, y los que se han quedado pues a lo mejor han tenido que rebajar algo, no sé, ya cada uno lo que ha podido rebajar, ¿no? Y bueno... a ver si... Yo ya te digo que yo por lo que escucho por aquí, por la zona y demás, el equipo está... Bueno, el equipo va al día y uh-huh. No hay problema. Uh-huh. ¿Tú cómo valorarías tu paso por el Algeciras? Hombre, yo me quedo con la experiencia, sinceramente. Uh-huh. Yo me quedo con la experiencia de haber jugado en un equipo bueno que a pesar de yo ser un jugador, digamos, amateur, pues he tenido la oportunidad de jugar en tercera, he debutado, he jugado mis 10 o 12 partidos, y bueno, yo tengo que... lo que digas a decir es bueno. He tenido muy mala suerte porque también cuando empezaba a jugar me lesioné dos veces, uh-huh. Que otra de las cosas que yo digo, que para jugar un equipo bueno y con un nivel bueno, tú tienes que dedicarte de alguna manera también al fútbol. Y yo... por suerte, porque es por suerte, me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar, uh-huh. Y quiera o no, tu cuerpo no descansa. Entonces eso va acumulándose una semana tras semana, tras semana tras semana, y con el nivel de entrenamiento, el trabajo, esto y lo otro, cuando te llega la oportunidad, por desgracia, y porque está uno muy trabajado, en verdad, y uno, el cuerpo tiene que descansar, porque te vienen las lesiones, y es lo que pasa. Pero bueno, que al fin y al cabo es lo que yo digo, yo me quedo con la experiencia de haber debutado en tercera, que es una categoría, una buena categoría, y nada más. Uh-huh. Oye, ¿y esta temporada qué tal es lo que estabas comentando de las lesiones? Creo que a principio de temporada tuviste un problema ya por el mes de septiembre. Sí. Ya recuperado, ¿no? Sí, estuve 3 meses con una rodilla fastidiada, y bueno, como el equipo también iba... La verdad que los chavales se han ganado estar ahí, pues... el equipo iba bien y bueno, ahora estoy entrando poquito a poco, todavía tengo una pequeña tendinitis rotuliana ahora de fortalecer y bueno, en verdad estoy como quien dice echando una mano, chavales, y nada más. Pues Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, pues agradecerte como siempre que hayas estado unos minutos con nosotros. Y nada, enhorabuena por de nuevo por estar ahí en un equipo que está en lo más alto de esa primera andaluza. Y nada, desearte mucha suerte esta temporada, ¿eh? Pues venga, muchísimas gracias. Pues muchas gracias y un abrazo, Paco. Venga, hasta sí, luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Un viento cargado de antiguos lamentos. 6:57, ya decimos, Paco Rojas, un trotamundo, podemos considerar un trotamundo del ubriqueño del fútbol, habilitado en tercera, en primera andaluza, en casi todas las categorías, se tiene que conocer todos los campos de la provincia de Cádiz y de Huelva, sin duda. Antes de, bueno, vamos a hacer nuestro repaso ya al fútbol de los mayores, pero hoy vamos a comenzar por esta primera andaluza, que lo tenemos más reciente, por este grupo 1, donde, como hemos comentado, el conjunto de los barrios caía 2-0 ante la Roteña. Penúltimo clasificado. Me recuerda mucho lo que nos comentaba Paco de la Roteña, de Pinzón, equipos que se refuerzan, que hacen todo lo posible ya cuando se ven con el agua al cuello, e intentan enmendar lo que han perdido en esa primera vuelta, a lo que le ocurría al Ubrique Industrial, también en las temporadas que militó en esa primera andaluza, pasando fatiguitas, al final se conseguía mantenerse en esa categoría, pero sobre todo por esa reacción en las últimas jornadas, donde se iba peleando por cada punto como las hormiguitas. Y se lograba la permanencia, ¿verdad? Que se lograba. Bueno, como decimos, perdía el líder, los barrios, pero el Jerez Deportivo B, que es el segundo clasificado, también se dejaba dos puntos en su casa frente al conjunto del Rota, que está en la zona media alta de la tabla. 2-2 empataba con el Rota. Y la Cristina, que es el tercero, vencía a domicilio al Pinzón por 0-2. Y el Puerto Real. Puerto Real y Chiclana quizás son los que también hay que tener en cuenta. El Puerto Real vencía este 5-1 a Tarifa, mientras que el Chiclana, el conjunto chiclanero, vencía 3-2 al Balón. La clasificación la encabeza los barrios con 50, 46 tiene Jerez Deportivo B, 45 y la Cristina, 43 Puerto Real, 41 Chiclana, 38 Balón y ya Chiclana Industrial con 36, Almonte 35, Rota y Tarifa 32, 30 Guadalcacín, 28 Bazán, 27 La Palma, 26 Olímpica Valverdeña, 22 Chipiona, 21 San Roque del EPB, 18 Roteña y 13 Pinzón, que cierra la tabla clasificatoria. El próximo rival de los barrios, que por cierto volverá a jugar fuera de casa, será el conjunto del Tarifa. Esmeralda, esperarte nunca vendrá. La reina y la torre están conjuradas. Pronto darán jaque al rey. Antes de seguir con el fútbol senior, nos vamos a adentrar en la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, con su 18ª edición y su 20ª jornada, que aunque no ha estado anunciada, o no, al menos a nosotros no llegó esa información al viernes como último día, sí se celebraba. Hoy, por ejemplo, se juega el partido Cabecense Peña Albúcaro de Utrera. Suponemos que es uno de los, el partido aplazado que tiene el Club Deportivo Cabecense, que se, como decimos, se va a disputar este lunes, hoy lunes, y va a igualar el número de encuentros disputados con la Juventud Sanluqueña, a la que le pueda arrebatar esa primera plaza. La jornada nos dejaba la derrota de los Vampiros en casa ante un rival directo, la Balompédica Palaciega, bueno, directo, queremos decir, que no está tan lejano. Podía haberse recortado ahí punto con respecto al conjunto de los Palacios, pero se llevaba la victoria por 0-2. Este era aprovechado por el Lebrija, que vencía 3-2 al Bornos, recortando puntos al Ubrica Unión de a los Vampiros, no recortando, sino superando en la puntuación y en la tabla. 2-0 vencía también el Albisur Lotus Villamartín a Prado del Rey, y empate a 0 entre Arcos y la Unión Deportiva Algarense. Descansaron Villamartín Deportes Vargas y Asociación Deportiva Juventud Sanluqueña. Ahora mismo es líder este último, la Juventud Sanluqueña, con 44 puntos. 43 tiene el Cabecense, 35 el Valle, 28 Bornos, 26 Lotus Villamartín, Albisur Lotus Villamartín, 25 Balompédica Palaciega, 24 Peña el Búcaro de Utrera, 19 Villamartín Deportes Vargas, 18 Asociación Deportiva Los Palacios, 18 tiene Lebrija, y en undécima posición, baja una posición de en la tabla, el equipo de los Vampiros, 16 puntos. Lo mismo que Prado del Rey y dos más que Arcos, que tiene 14, y Algarense es el equipo que cierra la tabla con 11 puntos. Nos quedamos con el deporte senior. Tampoco ha sido una buena jornada para los equipos donde militan ubriqueños o que son de nuestra comarca. Cuando decimos que eso, nos referimos al Arco, que este sí ha tenido una buena jornada este fin de semana, porque vencía 3-1 al colista, al conjunto del Muralla. Ya son 3 puntos más que suma el Arco, que se va alejando poquito a poco de la zona de descenso, aunque la tiene tan solo 3 puntos. Está la cosa muy, muy apretada en esta zona baja de la tercera división. La decepción quizás fue la del equipo del Algeciras, que este fin de semana, ayer en concreto, caía por 2-3 ante el Coria. Una derrota inesperada y además ante un rival directo que ya le saca 5 puntos al conjunto algecireño, y en ese corte precisamente, los 43, está el corte de fase de ascenso, ya que el Sevilla C también tiene 43. Y a pesar de que perdía contra el Atlético Sanluqueño, líder de la categoría, que ya pues le separan 20 puntos nada más y nada menos de la quinta plaza, que es la que ya no daría derecho a disputar la fase de ascenso. Pues bien, Arcos vencía, como decimos. El Cádiz B, donde milita el ubriqueño Juangra, también caía por 0-2 en casa ante el filial del Recreativo, con lo cual la clasificación está de la siguiente manera: Atlético Sanluqueño líder con 63, 54 Mairena, 50 San Fernando y Sevilla C 43. Es el que marca el límite ahora mismo de esta fase de ascenso. 4 equipos que pueden jugar, como decimos, la liguilla de ascenso a esa segunda división B. Sí, la liga terminará a estas alturas. Todavía le quedan 13 jornadas. 14 le quedan al Atlético Sanluqueño, que ha jugado un partido menos. En quinta posición, Coria con 43 puntos. 38 tiene Algeciras. En sexta posición, a 5 de la fase de ascenso. 35 Alcalá, 35 Recreativo B y San Roque. 31 Atlético Antoñano, 29 Pozo Blanco. En la duodécima posición, Arcos con 28 puntos. Y aquí, desde el Pozo Blanco para abajo, podríamos hablar de la zona de peligro. Bueno, desde Atlético Antoñano, Pozo Blanco, Arcos 28 con 27, Ayamonte y Peña Rociera. Con 26, Córdoba B. 26 tiene el Conil y 25 el Cádiz B. En zona de ascenso tenemos a Marinaleda, también con 25 puntos, lo mismo que el Cádiz. El Portuense con 24, un histórico venido a menos, pero a muy menos desde luego. Y Almuralla con 16. Así está la tercera división, nada más y nada menos, tras la disputa de las primeras 25 jornadas. La próxima, la 26ª, ¿qué choque nos va a dejar? Pues un Peña Rociera Arcos. Rivales directos por la permanencia. Una victoria sería, la verdad, que excepcional para el conjunto arcense. Incluso un empate le vendría bien ante rivales directos, con no perder bastante gana ya el conjunto arcense. El Cádiz B se enfrenta al Alcalá. Será Alcalá-Cádiz B, fuera de la capital gaditana. Y por último, el Algeciras va muy cerquita, San Roque, Algeciras. Es la jornada que nos depara la tercera división el próximo fin de semana. está escrito en la ley. Está escrito en la ley. La estatua de mármol parece cansada. Hay botellas vacías en su pedestal. Cumple condena a la pena más larga. No tiene a nadie a quien amar. En lo que se refiere a la regional preferente, jornada vigésima, la que se disputaba este fin de semana, y los conjuntos de la sierra con resultados dispar. El Bornén se caía en casa ante el Sidoña Balompié. La verdad que ya tiene muy complicado el conjunto de Bornos de salir de esa situación en la que se encuentra. El Atlético El Gastol empataba a dos fuera de casa en Conil ante el filial del Conil, empate a dos, mientras que Villamartín caía en su visita a Jerez frente al Jerez Industrial. Lo más positivo, como decimos, del fin de semana es empate del conjunto gastoreño. La clasificación la encabeza el sanluqueño B con 42 puntos. Hay que ver cómo están los equipos de Sanlúcar, el A liderando la tercera división y el B está regional preferente. Sanluqueño B 42 puntos, 40 Jerez Industrial, 38 Algaida, 35 Rivera. El Villamartín es quinto clasificado con 32 puntos, 30 tiene el Atlético El Gastor en sexta posición, 29 Sidoña Balompié, 28 Nueva Jarilla, 26 Estella, 25 Tesorillo y Barbate, 24 Trebujena, 19 Conil B, 19 Bejer Balompié, 18 Castellar y cierra la tabla con 14 puntos el conjunto del Bornense. La próxima jornada nos deja un derbi serrano, Atlético El Gastor Bornense, mientras que el Villamartín recibe en casa al Castellar. En primera provincial también jornada número 20, el conjunto de Alcalá del Valle, que hasta hace poco ocupaba la primera plaza de la categoría, empataba a cero ante los Cortijillos, rival directo, 0-0. Y el Gédula vencía a Novo Chiclana por la mínima, por 0-1. Hubo una retirada en este partido de San José Español de Bejer cuando iba con 0-1, una retirada de uno de los equipos. El líder, Rayo Sanluqueño, con 43 puntos. 40 tiene la Balona B, 39 los Cortijillos, 38 Alcalá del Bar y 38 Gédula. Así están los equipos que podemos considerar como vecinos de comarca. El Alcalá del Valle y el Gédula empatado con 38 puntos y a 5 de la primera posición, que hoy por hoy la ocupa otro sanluqueño, en este caso el Rayo Sanluqueño. Lo decimos, hay que ver cómo están los equipos de Sanlúcar, que dominan casi todas las categorías y en primera andaluza, porque no hay ningún conjunto, sino también parece que unos se han animado a otro y están imparables. Bien, vamos a dejar ya a un lado lo que ha sido esta jornada en lo referente al fútbol. Tiempo ahora para tratar otros asuntos, por ejemplo, tenis de mesa. Resultados de los equipos del Club de Tenis de Mesa de Ubrique, el equipo del Grupo 3 de la Tercera Provincial, vencía en casa, disputaba doble jornada, una en Huelva, donde caía, y otra aquí en casa el domingo, 5-2, ganó al Club Tenis de Mesa Lepe 1999. Jugaron Daniel García, Jorge Jarillo y Mario Ordóñez. Una victoria que les sirve para subir hasta la décima posición. Recuerde que la categoría está formada por 12 equipos. Tiene 4 victorias y 11 derrotas. Y un par de resultados como este pueden ser vitales para abandonar las posiciones de descenso, mantener la categoría. Por cierto que en este partido Jorge Jarillo lograba tres puntos, que bueno, es destacado que en sus tres enfrentamientos, los tres enfrentamientos que tuvo, se llevara esa victoria. En lo que se refiere al grupo 5 de la Superdivisión, Club Tenis de Mesa Ubrique caía ante el equipo sevillano del Club de San Juan, 5-2. Aquí jugaron Guillermo Castilla, Rogelio Morero y Carlos Sánchez. Ahora mismo este equipo, el de Superdivisión, ocupa la novena posición, la penúltima de la tabla, con 2 victorias y 11 derrotas. Por cierto, que también vamos a aprovechar para comentar a citas que nos deja, que nos depara el próximo fin de semana. Antes que nada, recordemos que mañana va a tener lugar una asamblea del Club de Natación de Ubrique. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. Una asamblea extraordinaria con varios puntos en el orden del día. Mañana martes, día 14, a partir de las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Pabellón Polideportivo de Ubrique. Asamblea del Club de Natación. Este fin de semana, además, nos va a dejar algunas citas de interés. Por ejemplo, la 28ª edición de la Maratón de Sevilla, que siempre llega sobre este mes de febrero. Algunas veces coincidía, sí, creo que es en su fecha más o menos, entre a mediados del mes de febrero. Y que en esta ocasión nosotros tan solo tenemos constancia de 6 ubriqueños que están inscritos, todos ellos de las Nutrias. Seguramente hay algunos más, pero hasta nuestros oídos, nuestro correo tampoco ha llegado. Recuerden, nuestro correo es deporte@radioubrique.com para todos aquellos que tengan interés en hacernos llegar las noticias, que tampoco disponemos de bola de cristal, hay cosas que no nos llegan y pues bueno, pues un buen vehículo para hacerlo es el correo electrónico deportes@radioubrique.com. Como decimos, 5 ubriqueños: Francisco Bueno Ruiz, Juan de Dios Mateo Garcés, José Antonio Ramírez Vela, Antonio Sánchez Núñez y Luis Naranjo Salado. Son los ubriqueños inscritos, como decimos, en esa 28ª edición del Maratón de Sevilla. Por cierto, homenajean a un corredor sevillano. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero un detalle por la organización en la cartelería, a un corredor mítico sevillano, ya veterano, que bueno, en alguna ocasión pues ha tenido actuaciones destacadas en este maratón. Por cierto, volvemos a insistir, porque para algo bueno que tenemos hay que comentarlo. El Maratón de Sevilla, considerado por, al menos el año pasado, por la Federación Española de Atletismo como el mejor maratón de los que se ha organizado en la geografía nacional. Eso será este fin de semana, este próximo fin de semana, que también nos va a dejar la segunda manga del concurso social del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Será el domingo en el embalse de Arcos, en la zona de Las Piedras. La segunda prueba de este concurso 2011, que se adelanta a lo que, bueno, el establecimiento de esa fecha se adelanta al que establece, digamos, a nivel regional o provincial, para que dé tiempo a celebrar ese concurso social. Si no, si tienen que esperar a que esté establecido el calendario oficial, luego resulta que el concurso tiene pocas mangas. Pues bien, la segunda será en el Largo de Arco, como decimos, en la zona de Las Piedras. También queremos recordar que están abiertos los plazos de inscripciones para dos citas deportivas locales. La 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Alcornocales, que se celebra el 10 de marzo. Lo pueden hacer a través de la página Asociación Ciclista Ubrique .blogspot.com y aquí ya vienen pues las instrucciones para poder inscribirse. Recuerden, el precio de la inscripción es 18 euros para federado y 28 para los no federados. El límite de participación son 250 y la fecha límite es el 7 de marzo. Y también está abierto el plazo de inscripción para la segunda carrera por montaña Nutrias Pantanera, que tendrá lugar la prueba ubriqueña, como decimos, tendrá lugar el 17 de marzo. Una prueba que se estrenó el año pasado con muy buena acogida. Pues también tiene abierto ya el plazo de inscripción. Más información la pueden obtener en nutriaspantaneras.com. La inscripción tiene un tope máximo de 300, 15 euros para los federados y 20 para los no federados. Como decimos, más información, las bases, el programa, el recorrido, más o menos vendrá explicado en esta página de las Nutrias Pantaneras. Una carrera que ya ha llamado la atención de muchos y ya pues dentro de poco también comentaremos los detalles de la misma, que como decimos está pues a casi poco más de un mes para su celebración. Vamos a tener un mes de marzo completo, tanto en ciclismo como en atletismo, y a la espera de que llegue la gran cita local de todos los años, esa carrera, esa subida a Ubrique, que este año vuelve de nuevo con ese carácter internacional, pero será ya en el mes de abril, mediados finales del mes de abril. Nosotros que nos despedimos ya, que hemos pasado de nuestro tiempo. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.